Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión radio. Entrevistas, consejos, tips y todos los recursos necesarios para que empieces con buen pie la semana. Síguenos en redes sociales como @ Mejor Versión Coaching Positivo en Facebook e Instagram. Tu mejor versión radio. De Tu Mejor Versión Radio, qué gusto tenerlos de vuelta acá en este programa cada lunes para empezar con buen pie la semana. Recuerda que este es un espacio para ti, para que encuentres los tips, los consejos, las recomendaciones y también las entrevistas de los expertos en materia de salud y bienestar. Hoy precisamente contamos con la presencia de Elizabeth Castelli para hablarnos sobre un concepto muy interesante, porque se trata de los valores, algo que debe estar en nuestras sociedades, en nuestros hogares, en cada acto que realizamos. Y más adelante también nos acompaña Amalia Silva, ustedes ya la conocen, estuvo con nosotros el mes pasado, para hablarnos sobre un tema interesante, y hoy va a ser lo propio. Recuerden que estamos todavía, ya hoy sería el último lunes para celebrar el mes del amor y la amistad. Y hoy ella, Amalia, nos hablará sobre lo que toda pareja debe saber. Así que te saluda Karina López, coach positivo, miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva, y para mí es un placer tenerte aquí nuevamente. Nos vamos con la primera canción del día de hoy y ya venimos con más. Me encanta verte en la mañana, recostadita y en la cama. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito para alegrarme el alma. Me encanta verte soñar, me gusta verte reír. Me fascina verte enojadita, con tu capricho sin tus dramas, y en la cama convertida en llamas. Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré de tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores. Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besito de colores, yeah, yeah, yeah, wow, no me lejos, yeah, yeah, wow, yeah, yeah, besito de colores, porque fuiste tú la que me enseñó el significado del amor. Ahora contigo yo estoy mucho mejor. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tu besito. besitos de colores. Tú llena mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo, mujer. Tú llena mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo, mujer. Porque fuiste tú la que me enseñó el significado de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besito de colores. Esto es el rock de la vida otra vez, haciendo música elegante. Luca Frankie Records, Renny, el mago de la melodía, y Marcel en la guitarra. Besito de colores, Ronnie. Sabe que nosotros somos los elegidos. Tranquilo, que nosotros sí escribimos, sí componemos y no copiamos. Rocky Black y los elegidos. Aprendiendo de. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Amigos de Tu Mejor Versión Radio, gracias por sintonizarnos cada semana, cada lunes, para traerte el mayor contenido de información respecto al bienestar y la salud. Y el bienestar también entra por la casa, entra desde los más chiquitos del hogar, y nosotros, los adultos, somos los que tenemos que impulsarlo. Como les comentaba, Elizabeth Castelli nos acompaña el día de hoy. Quiero decirles que me acaba de regalar una franela hermosísima que habla justamente de sus valores. Esfuerzo, constancia, unidad, armonía, dignidad, orden, respeto. Es todo esto lo que necesitamos para una sociedad del bien. Bienvenida, Elizabeth. Buenas tardes, Karina. Un saludo para la radio de la Casa de la Cultura y para tu audiencia. Bueno, Elizabeth, nos gustaría que nos dieras tu background de manera que te dieras a conocer, porque eso es lo que buscamos con este programa, que sea un espacio para ti y que puedas impulsar algo tan hermoso que ha iniciado hace unos años desde que regresaste a tu país de origen. Bueno, que es un poco la historia de mi vida. Uh-huh. Pues algo como muy corriente, pero en el transcurso de mi existencia, lo único que he logrado es superación. Ajá. La superación de la mediocridad, la superación a la ignorancia. Así que me fui a estudiar afuera con becas, con créditos educativos. Okay. Y pues tengo una maestría en el área turística. Ajá. Y no vengo de familia, por supuesto, rica. Pues, se ha tenido que trabajar mucho para educarse. Así que he estado en casi 100 países ya. Y en estos 100 países llevando tu país bien en alto, porque qué lindo que una ecuatoriana de Latinoamérica, uno de los países más hermosos de Latinoamérica, particularmente así lo veo yo, siempre hablo acá en mis espacios de los bellos paisajes que hay en el Ecuador, y por qué no dejando una huella en algo tan importante que son los valores, ¿no es cierto? Claro, pero esto tiene que ver por que llevo ya muchísimos años estudiando. Ajá. El desarrollo y la historia del planeta. Igual alguien va a escucharme y decir, va a 100 países, wow, esta señora tiene mucho dinero. No ha sido así. Yo he tenido la oportunidad de mi profesión está ligada totalmente al arte de saber servir, que es el turismo. Entonces yo aprendí algunos idiomas por eso. Ajá. Entonces me tocó guiar en algunos países del mundo. O sea, me llaman y me dicen, tiene este grupo, ¿a dónde va? A Rusia, a Irán, a Egipto, a Cuba, a Chile, a Europa, a Canadá, en fin, eso ha sido mi fuerza, ¿no? Ese ha sido mi trabajo. Lo mismo que tú puedes decir, estás frente a un micrófono, estás haciendo un trabajo de periodista. Yo también estoy haciendo un trabajo sirviendo a los demás. Entonces, yo regresé al país después de una ausencia de 35 años, ¿no? He venido muy pocas veces. Entonces, lo que tú acabas de decir es verdad. Yo me pregunto, este es uno de los países más ricos y lindos del mundo, pero ¿y qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasó con la disciplina, el orden? ¿Qué pasó con las leyes? ¿Qué pasó con los gobiernos? Porque claro, yo tengo ya un asalto casi que me costó la vida, ¿no? Y unos cuantos más. Entonces me puse a estudiar las estadísticas y creo que ya es vox populi, ¿no? Que de cada 10 personas aquí 9 son asaltadas. Y 10 personas también mueren en las carreteras del país por la forma de manejar. Entonces, es valentía de mi parte el poder expresar lo que siente una ecuatoriana que regresa después de tantos años y que está consciente de que hay algo que está funcionando mal. Y que prácticamente si no hacemos ahora algo, vamos a tener que enfrentarnos ya probablemente con el exterminio de las especies. El turismo ha sido mi fuerza, pero la otra fuerza ha sido la ciencia. Yo dejé el turismo y me dediqué a la ciencia. Y actualmente pues voy, vengo de California porque es donde vivo. Y ahora estamos casi enfrentando una guerra nuclear, una guerra cibernética y más que todo el recalentamiento del planeta. Yo acabo de estar dando conferencias en Cuba y me tocó pasar el grave ciclón. Y vivo en California, en donde hay incendios todos los años. Y ahora, hace poco, hasta hace increíble, se desbordaron ríos. Y he estado en Alaska, en los países nórdicos, viendo cómo los glaciares se están derritiendo. Entonces he creado algo, porque yo recuerdo a algunos filósofos que decían, no es tanto lo que yo pueda hacer por el pueblo, sino qué puede también el pueblo hacer para construir en el bienestar de los seres humanos. Entonces, algún momento después de ver esta triste realidad que me conmueve, ¿no? Porque es un país rico, tiene todo lo necesario, las mejores flores del mundo, el cacao, la costa, la sierra, las Islas Galápagos, el riquísimo pescado, su gente, todo. Todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este idílico país en donde estamos hablando de algo tan grave como ya se hizo parte del argot de la gente, la corrupción? O sea, ahora, tú hablas de un tema bien interesante, Elizabeth, que son los valores. Y creo que por ahí tenemos que empezar con este proyecto yosoy.com.es, una página hermosísima que ustedes tienen que entrar. Además tiene un video que me acaba de comentar, porque para ser muy honesta aquí, desde la franqueza, porque uno de los valores que uno tiene que representar es la honestidad, no la integridad. Sí tuve la oportunidad de entrar a la página web, pero realmente no vi un video, que finalmente lo van a escuchar ustedes una vez terminemos esta entrevista, así que no te retires de la sintonía de la radio La Casa de la Cultura. Pero Elizabeth, cuéntanos, ¿cuáles son estos valores que estás promoviendo y por qué son tan fundamentales para nuestra sociedad? Mira, los valores son la esencia del ser humano y los valores se inician en el hogar. Entonces, tenemos ahora una estadística que del 100% de la gente que se casa, el 75% de la gente se divorcia. Entonces, pasa un poco la pasión, la alegría, todo lo que es parte del amor, de la vida, y luego se descubre que es otra la realidad. Entonces, luego del hogar viene a afianzarse en las escuelas, en los colegios. En un momento yo me puse a analizar, porque al haber visto otros países como los he visto, por ejemplo, quien realmente me inspiró para hacer el alfabeto fue Japón. Los niños entran a los 5 años y medio primero a estudiar, a aprender lo que es la honestidad, lo que es la integridad, lo que es el respeto a sus ancestros, ¿no? Y luego les dan academia. Y luego aprenden a escribir, gramática, matemáticas y todo lo que sea academia. Porque para instruir, tú necesitas saber. Pero para educar, tú necesitas ser. Otros países que realmente me inspiraron fueron los países nórdicos, ¿no? Que son Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Estos países tienen un sistema socialista que tanto odian. El socialismo es sus dirigentes, sus autoridades, ante todo son honestos, son íntegros, saben de ética y saben de moral. Tú ganas allá, por decirte, 2,000 euros. La mitad guarda el Estado y el Estado invierte tu propio dinero y por lo tanto tienes acceso a excelente educación gratis, primaria, secundaria, universidad, y también tienes derecho a lo que es servicios de salud. En todo caso, ¿por qué? Porque atrás de estos gobiernos hay autoridades que saben de ética, saben de moral. Por algo decía Cervantes hace muchísimos años, el gran autor del Quijote de Santa, de El Quijote y Sancho Panza, ¿qué decía? Decía: si para gobernar no necesitas más que sentido común y no tanto de academia, sino ética y moral. Entonces, eso es lo que tenemos ahora que trabajar. Se trata de un alfabeto que yo también me inspiré en todo lo que fue la educación de muchos libros de lo que observé en Grecia. He estado en Grecia 2 veces y Grecia fue a la bancarrota 2 veces. Hace 2,500 años, todos los grandes pensadores como Sócrates, Platón y Diógenes, Aristóteles, se sentaban en una isla frente a Grecia que se llama Sicilia, en la parte sur de Italia, y se sentaban en un pueblito que se llama Siracusa. Ahí se sentaban a hablar sobre valores, sobre principios, sobre ética y sobre moral. Es ahí donde un momento creé un alfabeto que tiene que ver, pues, eso, con esto, con la esencia del ser humano, que es la armonía, la bondad, la constancia. Tú mismo dime un valor con AD, ¿cuál sería? Uy, me pusiste a pensar. Claro, porque vamos a pensar, vamos a decirles a nuestros, a los que están escuchando, que nos diga un valor con AD. Pues me voy a ir a tu alfabeto a ver si consigo, porque realmente ahorita me agarraste fuera de base. Estaba pensando en una pregunta: dignidad. Claro, la belleza. Porque fíjate, yo estaba escuchándote, ¿no? Y hablaba sobre toda esta historia que lleva, digamos, a involucrarte plenamente en esto. Y a mí me surgía una consulta, ¿no? Me decías fuera del aire que tienes 4 años buscando la manera de incorporar estos valores a la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero me surge la inquietud. ¿Estos valores en realidad deberíamos incorporarlos a la sociedad ecuatoriana a través de la educación? ¿O deberíamos empezar por el hogar? Debería ser el hogar, porque después de la dignidad está la E del esfuerzo, la F de la fidelidad, la G de la gratitud, la belleza del corazón es dar sin esperar y recibir sin olvidar. De la honestidad que hablaste hace un rato, la belleza de la H de la honestidad. Dame tú un valor con ahí. ¿Integridad? La belleza, la integridad. ¿Y la J? La justicia, tal vez, ¿no? Claro, y la K, ¿verdad? Yo le encontré un valor a la K. Pero la K viene, porque la K viene de otras raíces lingüísticas. El karma. Es que viene de otra raíz. La K nosotros no la tenemos, eso fue adquirido. La K es del karma, ¿no? Haz algo mal que te regresa. Y la L de la lealtad y la M de la moderación. La neutralidad, la N de la neutralidad no puede ser muchas veces total neutral en ciertas cosas que son injustas, ¿no? Pero la neutralidad se explica también como valor, como la nobleza. La O de orden, de organización. Y la P, tan importante en América Latina en especial, porque ¿qué crees que es la P? La paz. La puntualidad. Ah, la puntualidad. No podemos continuar con que la hora ecuatoriana. Tú imagínate, son 365 horas bueno, del año. Te cuento que no es un mal ecuatoriano. Te cuento que es un América mal Latina, de América Latina. Lo acabo de decir. Es una América Latina. Sí, entonces, sí. Puedes imaginar, son 365 horas del año. Pues multiplica por los años que tenemos de independencia. Tenemos unos 200 años de retraso, ¿no? Entonces, por favor, porque eso también es eso, es respeto. La P de la puntualidad está unida al respeto. La Q viene luego. En algún momento dije, la Q, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo pero la es querer, pusiste? Pues, cuéntanos. Es querer hacer algo, pero el querer hacer bien un bien a los demás, la Q de querer. Y podemos ponerle a Quito, pues, ¿no? Quito también, porque esto se hizo, nació aquí en Ecuador especialmente, ¿no? Quito. Y luego la R, fabulosa, grandiosa, única, que la hemos pisoteado históricamente, respeto, ¿no? ¿no? Al respeto. Ahora, ¿cuál es tu objetivo con este alfabeto? Déjame terminar lo que es la S, que es solidaridad, la tolerancia, la unidad y la verdad. Entonces, la X, Y, Z yo no le encontré un valor porque también vienen de otras raíces lingüísticas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la organización? Yo soy que está legalmente fundamentada, que está en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que he hecho todos los pasos que tengo que seguir. Entonces, yo estoy aquí 4 años y he logrado... ¿Quién me conoce aquí? Nadie. Yo intenté por un lado y por el otro, logré que me escuchen en escuelas, en colegios, entrar. Aparte, doy conferencias y no cobro, porque yo no creo que la educación debe ser cobrada. Así que educación, si nos escuchan, o sea, los padres representantes y los profes, esta es una buena oportunidad para que sus hijos, los profes y la comunidad en general puedan escuchar a tan tremendo talento, porque así tiene que ser, ¿no es cierto? Es un proyecto de vida, un proyecto que me hace muy feliz compartir, hacer conciencia de que es momento, porque la verdad es que creo que la mayor parte ya de la gente sabe que estamos enfrentando lo que hablé hace un rato, que es el recalentamiento del planeta, ¿no? Entonces quiero decirles lo que ya se comenta por ahí, pero no hacemos realmente una verdadera conciencia. Tenemos 12 años para revertir el recalentamiento del planeta. Por lo tanto, este es un proyecto para los niños, para la juventud, para las futuras generaciones. Tú imagínate ya sin petróleo, porque ya hasta eso se va a limitar y el agua va a ser un problema. Yo estuve en África, hace un par de años estuve en África y vi sequías, ¿no? Sequías, entonces el clima ahora, aparte de los sistemas que no han sido realmente beneficiarios para los pueblos, ahora tenemos que muchísimos, hay 3,5 millones de habitantes que en este momento en el planeta están inmigrando, buscando un lugar a donde vivir con dignidad, con decencia y más que todo con algún ingreso, ¿no? Porque hasta la comida se está siendo limitada. Ahora yo te puedo decir, ¿qué ha sido el resultado de toda la historia de la humanidad? Que en este momento tenemos 7,5 billones de habitantes en el planeta Tierra, de los cuales el 65% están en el nivel de la pobreza. Y de ese 65%, el 35% están, que son casi 2,5 billones de habitantes, no tienen ni techo ni comida. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de la gestión de estos seres humanos que han estado históricamente liderando y de nosotros mismos como seres humanos? ¿Cuál ha sido el resultado de la gestión? ¿Qué hemos logrado encontrar? Por todo lado, la codicia, la envidia, los celos. Acuérdate una cosa, que la envidia y los celos son sinónimo de inferioridad. Entonces, aparte, tenemos 800 millones de hispanoparlantes, incluido España, España y toda América Latina, y todos los que hablamos en español, que es una lengua importante, que son creyentes. ¿Y cómo es? Pues que son tan corruptos. Entonces todo esto es para analizar, para pensar, para meditar, para qué venimos a la Tierra, qué vivimos máximo. Mira, la edad de la Tierra va por millones de años y apenas vivimos un máximo de 70, 80 años. Y en esos 70 y 80 años pasamos la vida entre odio, entre envidia, entre ver cómo lo puedo yo al otro aprovechar o qué puedo hacer para hacerme mejor que el otro, buscando una materia. Y la materia no es lo que necesitamos. Necesitamos una vida de paz, de tranquilidad, pero entre todo de simpleza. Y vivir con más alegría. Te eliminas muchas cosas. Mira, Shakespeare, recuerdo que leía algo sobre Shakespeare, el gran escritor inglés que decía, que entró alguna vez a una tienda y dice, mira, tantas cosas de aquí no me hacen falta. Entonces, tenemos que luchar por un trabajo decente, poder tener un ingreso. Ahora, ¿cómo podemos también hablar de valores si tenemos una pobreza terrible en América Latina, en especial porque estoy concentrada y aquí en Ecuador? Hay gente que vive con un dólar diario. Entonces, yo veo a veces pasar, porque yo igual vivo en California, pero vengo por esto constantemente, porque está en California también está la sede de la organización. También está allá. Yo veo más de 150,000 mendigos que viven debajo de los puentes en carpas. Entonces yo veo esos seres humanos de uno de los, en la quinta economía del mundo, en Los Ángeles, donde hay ves casas entre 50, 60, 40 millones de dólares. Entonces yo analizo esas cosas. Yo veo a un mendigo y no sé qué hacer para ayudarle. La mayor parte ya son con problemas psicológicos, mentales, porque ya vienen de familias disfuncionales. Entonces, ¿qué es yo soy? Yo soy, es una organización dedicada a rescatar esos valores a través de un alfabeto. Entonces, ¿qué hacemos con este alfabeto? Hacemos acrósticos. Entonces, digo yo, ¿qué es de Ecuador según el alfabeto de valores? Ecuador es esfuerzo, constancia, unidad, armonía, dignidad, orden y respeto. Tú te llamas Karina. A la K no le encontré, bueno, karma. Karma. Vamos a poner karma, tú eres Karina, entonces eres karma. Karma, armonía, respeto, integridad, nobleza, alegría y amor. Mira, eso te eleva totalmente como ser humano, porque la estima es lo que también tenemos que trabajar. Entonces, todo esto es un proyecto que claro, tiene que llegar a ser una política de Estado. ¿Y cómo llegamos a los gobiernos si tenemos realmente problemas con las autoridades? A mí me dicen constantemente, la culpa son de los gobiernos. Entonces yo me cuestiono, caramba, esos gobernantes algún día tuvieron hogar. Tienen probablemente hogar, están casados, tienen ya ahora hijos. ¿Qué aprendieron en el hogar? ¿Qué enseñan en el hogar? ¿Y qué les enseñaron en la escuela? Pues? Bueno, y también culpa de nosotros que hemos votado por ellos. Se nos ha acabado el tiempo, Elizabeth, pero muy interesante todo este tema de los valores. Ojalá que podamos tener este proyecto en las escuelas, en los hogares, y gozar de ello para poder ser cada día mejor, que creo que es un poco el concepto, ¿no es cierto?, de generar una sociedad más humana, más consciente y pues con valores que nos ayudan a construir una mejor nación. A Karina, todo esto es made in Ecuador, hecho en Ecuador. Ahora yo te pediría si va a ser posible, porque he creado un himno de los valores, sí, que es supuesto, hecho por una ecuatoriana invidente que habla tres idiomas y es mezzosoprano, que algún día me oyó como tú, joven y linda. Gracias. Me escuchó esto y me dijo, mira, yo te hago el alfabeto con el himno del alfabeto de los valores. Así que les dejamos a la audiencia según lo que tú me digas, sí, para que escuchen el himno de los valores. Por supuesto que sí, recuerden www.yosoy.com.es para contactar a Elizabeth, no sé si tal vez un número telefónico. Claro que sí, si alguien quiere llamarme, encantado, 099-2880-554, o entren a YouTube, en YouTube está un documental del alfabeto de valores y el himno de los valores, que ahora lo vas a tocar. Sí, justamente en estos momentos les voy a dejar en manos de Oscar, quien es el encargado el día de hoy de los controles, para que nos coloque el himno de los valores. Así que ya venimos con más de Tu Mejor Versión Radio. De armonía y bondad hoy soñé que puedo pintar la vida. Hoy soñé un planeta de constancia y dignidad. Porque el mundo entero es mi país, con esfuerzo voy a ser feliz. Le pido a la vida una carga de fidelidad. Con la gratitud que provoca siempre nuevas sonrisas, hago compromiso de vivir en honestidad. La justicia traerá la paz, su madre sellará la integridad, le pido a la vida, me dé una carga de lealtad. A ti mi país, ay mi mundo entero, te quiero querer, con cariño bueno, yo soy dignidad, orden y respeto, y cuanto canté, porque creo en ello. Y neutralidad se acaba rencilla. Iba caminando y me saludó la puntualidad. El orden y tú le engendrará, el respeto la alimentará. Le pido a la vida una carga de solidaridad. Con la tolerancia correspondida de los distintos, trabajemos todos por nuestro mundo en unidad. Prometo que muy feliz será. A ti mi país.

quiso el destino. No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay. Destino. No te olvides que somos amigos. No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Bueno amigos, continuamos en el programa Tu Mejor Versión Radio ahora con la presencia de la doctora Amalia Silva, quien es médico de profesión graduada en la Universidad Central del Ecuador. También es consultor en comunicación de impacto y diseño de talento humano, facilitador en desarrollo personal con orientación psicológica humanista, coach personal y de salud, consultor en psicología positiva y máster en programación neurolingüística de cuarta generación. Y hoy Amalia, como hemos mencionado en las redes sociales, hablarán con nosotros sobre lo que toda pareja debe saber. Y ella ha preparado un cuento muy especial que con eso vamos a iniciar el programa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cari. Buenas tardes a todos. Y sí, vamos a comenzar esta hermosa hoy, sí, hablar del amor a uno le llena. Y entonces vamos a comenzar con esta, con este cuento. Te cuento que se llama El sabio y el pajarito. Cerca de un pequeño pueblo había una casa muy sencilla, en lo alto de unas montañas, donde vivía un viejo, sabio, narrador, un ser querido y respetado por todos los aldeanos. Un día, un grupo de muchachos traviesos y llenos de energía tuvieron una idea. Uno de ellos dijo: hoy vamos a desacreditar a ese viejo. Vamos a demostrar que es capaz de cometer errores. Cogemos un pajarito muy pequeño, lo ponemos en nuestras manos y nos acercamos y le preguntamos qué es lo que tenemos en la mano. Como él dice ser sabio, podrá responder. Aquí es donde lo engañaremos. Cuando diga que es un pájaro, le preguntaremos si está vivo o está muerto. Si dice que está vivo, cerraremos la mano hasta matarlo. Y así le diremos que se ha equivocado. Pero si él dice que está muerto, abriremos la mano y el pájaro se irá volando. Así seguro que va a salir perdiendo. Y así lo hicieron. Atraparon el pájaro y se dirigieron con euforia a la casa del sabio. Se acercaron todos felices, creyendo en su victoria. Uno de los chicos preguntó al viejo sabio, con las manos hacia la parte de atrás. ¿Qué es lo que tengo en mis manos? Le dijo. Miró, observó, pensó y después de un rato respondió. ¿Un pájaro? Bien hecho, dijo el muchacho. Ahora dime, ¿este pájaro está vivo o está muerto? El anciano miró los ojos de cada uno de los chicos y con voz serena dijo. Depende de ti. La vida o la muerte de esta ave está en tus manos. Y el amor es así. El amor depende de ti, de cuánto uno quiere apretar o cuánto uno quiere soltar. Y así vamos a comenzar esta primera clase de amor. Ah, ¡qué lindo, Amalia! ¡Qué lindo cuento que nos inspira a saber que definitivamente todo depende de nosotros! Y cuando hablabas sobre este cuento, recordaba el amor propio. ¿Ahí es donde debe empezar entonces el renacimiento de una pareja? Pues sí, sabes que le has atinado a uno de los cuatro pilares fundamentales que toda pareja debe de conocer. Pero antes de comenzar por los cuatro pilares que debemos todos conocer, porque al final estamos hablando de amor, pues definitivamente es primero tener muy claro ¿cuán importante para mí es mantener esta relación? Sí, y tú definir, sí, definitivamente, ¿con qué intenciones tengo esta relación? Y si al final, dentro de mi intención es, sí, compartir con ella algo infinito, que obviamente será como el matrimonio, o tener una relación un poco larga, pues ahí es donde se ubican ya los cuatro pilares. Entonces, ¿cuáles son? El primero es el amor. El segundo es el cuidado, es la conciencia, la autoconciencia. La tercera, la apertura. Y la cuarta es la integridad. Y si las ponemos en siglas, sería ACAI. ¿Qué necesitamos en nuestra pareja? ACAI. Cuando hablo de ACAI, la primera palabra es amor, entonces vamos a hablar de un amor bondadoso. Si nosotros recordamos un poco la fábula que escuchamos, es como tener un pajarito. ¿Cómo tú le cuidarías a un pajarito, un ser tan indefenso, tan pequeñito? Entonces lo primero que se nos ocurre y que se nos viene al corazón es tener un amor bondadoso. Entonces cuando uno tiene un amor bondadoso, cuida de la otra persona, intenta que el pajarito, si vamos a hablar del pajarito, que tenga su alimento, que tenga su casita, que intentar no lastimarlo con nuestras manos. Nunca lo vamos a encerrar totalmente porque sería que ese pajarito pierda la libertad. Cuando el pajarito se siente amado, créeme, no vuela, se queda contigo. Tú le lanzas, pero si de verdad ese pajarito siente el amor, regresa a ti. Entonces es igual, lo primero cuando hablábamos es de tener un amor compasivo. Y también, por ejemplo, estos monjes budistas, ellos se inspiran mucho en el amor bondadoso, en el amor del... La mayoría de gente dice, es que tú me haces feliz a mí. Y si tú estás buscando una persona para cumplir o para cubrir tus necesidades, ahí tenemos un problema. Porque estás cubriendo una necesidad, no estás aceptando una persona como venga. El amor es aceptar. El amor es voluntario, no es obligado. El amor es aceptar a la otra persona tal como venga. Y si lo vemos de un amor bondadoso, pues lo veremos desde el amor reflexivo, desde el aprender a mirarle con amor, aprender a escucharle con amor, aprender a expresar a través de mis caricias con amor. Ahora, vamos a definir bien este término de la compasión, que a mí me encanta, porque solemos confundir de ser compasivo con ¡ay, pobrecito! Ajá. Coméntanos un poco para ti qué es ser compasivo. El mirar con compasión es hablar de la bondad del corazón, o sea, del amor. La compasión nace del amor. En cambio, cuando dice, el pobrecito, es como que qué pena, ¿no? Ajá. O sea, de alguna manera lo aislamos, de alguna manera, si se puede decir, lo bajamos del rol. O sea, soy como un poco más que esa persona. Cuando todos en el amor bondadoso, todos somos iguales, todos estamos en la misma perspectiva de poder entender, digámoslo aquí, voy a traer esta palabra muy bonita que es empatizar. Cuando tú quieres empatizar con una persona, hay dos posibilidades: tener la voluntad o querer hacerlo, que no es lo mismo. Cuando yo tengo voluntad, es a lo mejor le pongo todo el empeño, le miro y todo, pero mis sentimientos, mis emociones están como quietas, ¿no? Cuando yo tengo la intención, es como que bajo la guardia y me pongo atenta, te miro, te escucho y siento por un momento, intento, no, estaría mal decirlo en tus zapatos, para intentar entender qué es lo que te pasa. Y eso es lo que debería de suceder en las parejas. Cuando yo ya decido comprometerme, es un 50-50 de responsabilidad. Uh-huh. Pero si algo te está sucediendo y algo te duele, pues ya no es decir, tuyo es el dolor, pues allá es tu problema. Claro. Es cargar, ayudarte, acompañarte en esta carga. Entonces, si en el pobrecito, pues es como decir, tú necesitas de mí, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí sale un ego. Tú no podrías salir de ahí si no es por mi aporte y por mi ayuda. Y eso no es cierto. Todos tenemos la capacidad de florecer, porque cuando hablamos de un amor bondadoso, todo lo bueno que tiene el ser humano es para florecer. ¿Qué implica la empatía propiamente? Porque a veces creo que la confundimos con simpatía, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de empatía es poder entender a la otra persona qué es lo que le sucede, pero desde su punto de vista, no desde el mío. Es intentar por un momento, no sé si sería como disociarme y ponerme en lugar de esa persona, ¿qué sentiría si al final, con las palabras, con los movimientos, con las acciones, con un insulto, con algo que sucedió, ¿cómo se siente la otra persona? Y tal vez cuando yo me sienta considerando cómo es esa persona, pues probablemente llegue a entender en profundidad cómo la otra persona se siente. Por ejemplo, si alguien en la relación, lo ideal, dicen, que es que tú, antes de llegar a casa, tengas un árbol mágico ahí afuera de tu casa. Entonces dicen, no, es que tengo departamento, eso no importa, tú le haces un árbol mágico ahí afuera. Entonces, ¿qué dice el árbol mágico? Dice que cuando tú llegas de afuera, sea de tu trabajo, de alguna actividad, cuelgues en ese árbol mágico todas tus emociones negativas, todo lo con lo que vienes cargado. A veces es frustración, incomodidades, ira, dolor. Entonces tú lo cuelgas. Y lo ideal es que una vez que cuelgues y cruces la puerta de tu casa, te encuentras con tu esposa o con tus hijos, si ya los tienes. Es decir, bueno, a mí me gusta decir, llegó la alegría del hogar. Entonces llegó la alegría del hogar. Él también podría, él o ella también puede decir, bueno, ¿y dónde están mis abrazos? ¿Dónde están mis besos? Al final es como decir, bueno, acá está papá, acá, amor mío, vida, te traje un detalle, te traje un recuerdo. Hoy pensé en ti, mira lo que te compré. Entonces, yo probablemente, si también para ella que está en la casa o los niños que están de pronto también fastidiados por algo y encuentra una energía toda positiva, amorosa y bondadosa, probablemente todo el entorno cambia para algo más bondadoso y más entregado. Entonces, digamos que uno de los primeros tips, pues, haz tu árbol mágico ahí afuera. Y considerando que el amor todo lo puede, yo siempre lo digo, el amor todo lo puede, todo lo vence. Mientras hay amor, todo está perfecto. Digamos que el amor es como una mesa, ¿no? Una mesa, para que esté estable y bien, debe de tener cuatro patitas. También hay de tres. Y hay tres patitas. Yo pensaba en una cuadrada. Pero lo importante es que esté en equilibrio, ¿verdad? Sí, así como está, sí, definitivo. Estos cuatro pilares que nos trajiste, que nos comentabas que era Akai, ¿no es cierto? Así es, okay. Akai. Akai, perdón. Entonces, tenemos en la primera que es el amor bondadoso, es la compasión, es la empatía, es el comprenderte a ti para comprender a los demás, ¿no es cierto? Definitivamente. Luego está el cuidado, háblanos de este término, cuidado. Es el cuidado en la conciencia que yo presto a mi cuerpo. Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo terminé con una relación, voy a ser muy mala y vamos a tener una relación tóxica, ¿no? Okay. O sea, relación tóxica. Defíneme eso, defíneme qué es una relación tóxica. Haciéndolo simple, es una relación que no me hace feliz. Okay. Lo más simple posible. Entonces, esta relación que no me hace feliz, la tuve por mucho tiempo. Toleré, soporté y ya definitivamente se rompió, o sea, pero pasó mucho tiempo. Entonces yo salgo de esa relación y hay un dicho ahí que dice, un clavo saca otro clavo. Ajá, típico, ¿no? Y ahí va el segundo tip, o sea, la idea no es esa. La idea no puede ser que un clavo saca otro clavo, porque todas las personas somos íntegras, somos preciosas, tenemos ese amor dispuesto para brindar a la otra persona. Pero si esa persona tiene la intención, y ahí es lo que decíamos, ¿con qué intención yo estoy buscando una pareja? En primer punto. Pero si mi intención es como un clavo, saco otro clavo, probablemente la pareja va a salir lastimada, porque yo no estoy en mi 100%. O también puede ocurrir en estos casos en el que de repente no estamos buscando la pareja, pero surge y estoy solo y digo, bueno, esto es una buena oportunidad para estar con alguien, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. Un atleta que corre una maratón tiene un chuza. Se preparan a veces, no sé, para olimpiadas, 2 años, 3 años, en alimentación, en régimen, en el régimen de ejercicios, en los tiempos y una serie de cosas. Finalmente llega el día, sale, gana esa maratón y ya. Y viene, no sé, viene por ahí un patrocinador y dice, ¿sabes una cosa? Mira, te toca correr la misma maratón en el mismo kilometraje el día de mañana. ¿Tú qué crees que va a responder alguien que está bien estudiado y preparado? Uh-huh. lo más probable es que le diga, mira, yo me planifiqué mi maratón y al final la hice, la gané y todo. Mi siguiente planificación está como de aquí para 6 meses. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mi cuerpo tiene que recuperarse. Necesito adquirir o recuperar mi energía, nuevamente mi alimentación. Mi cuerpo tiene que descansar y una serie de pautas, porque no puedes. Por más que, entre comillas, la mayoría dice la mente tiene poder, tu cuerpo también necesita descansar. Entonces es igual. El corazón y las emociones, si es que llegan a un punto máximo, o sea, también necesitas, es como muy, ¿cómo sería? Como muy saludable darte un tiempo para ti, un tiempo para recuperar, para sanar. Es una herida. Vamos al pajarito, si el pajarito se lastimó, una alita. Entonces, y estamos en el amor bondadoso. No le vamos a implicar al pajarito como que ya que vuele, ¿no? O sea, como exigirle. Lo que hacemos con el pajarito es cuidarle, que repose, alimentarle, la agüita, y cuidarle hasta que su herida cure. Y él solito, cuando ya sepa, y es igual, el ser humano solito se da cuenta cuando está preparado para ese maravilloso amor. Y lo bonito de esto es que cuando uno está preparado, no da el 100, da el 200%. De hecho, bueno, entonces estamos hablando de un amor con compasión, con empatía, un cuidado valorando el vivir los duelos que podamos tener, el reflexionar primero antes de buscar una nueva pareja. Nos vamos, y aquí sí te voy a pedir que vayamos un poco más deprisa, Male, porque lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Oh. Pero vamos a ir a la apertura. ¿Qué implica la apertura? Que somos dos mundos diferentes. Él o ella, ella o él, son dos mundos diferentes. No son complementarios, somos dos mundos diferentes, donde ambos aceptamos y te acepto tal y como viene el empaque, tal cual. Así con cómo. así con el lacito, con todo. Acepto tal y como, y cuando yo acepto, también pongo a mi predisposición a aprender a conocerte. A conocerme cómo yo reacciono contigo. Es decir, de pronto yo sé cómo acariciar a mi manera, pero de pronto para ti está como muy tosco, digamos, está como muy brusco, o a mí no me gusta así. Entonces es comenzar entre los dos a descubrir esa manera de amarnos, esa manera de tocarnos, esa manera de abrazar. A veces de pronto la otra persona viene y abraza de una manera tosca, y entonces la otra persona se siente mal y no lo dice. No lo dice por, entre comillas, por pena, por vergüenza, por no hacer quedar mal a la otra persona. Cuando, si desde un inicio vamos con apertura, probablemente si lo hacemos con un amor bondadoso, tal vez decirle, amor, ¿sabes una cosa? A mí me encanta que me abracen así. Ok, entonces la apertura tiene que ver con la comunicación, el ser sincero primero con uno y luego con la pareja, ¿no es cierto? Así es, definitivo. Muy bien. Integridad, ¿qué implica integridad? Ser fiel a mis valores. Entonces, si tus valores son, por ejemplo, honestidad, responsabilidad, probablemente yo tengo que ser fiel a ese valor de ser honesto en mi relación. Si hay algo que ya yo veo que no está funcionando, no alargar las cosas, o sea, ser sincero. Y no es que cortar, simplemente somos dos personas, dos mundos diferentes que nos encontramos en un fluir en su momento, y si decidimos que ya no, que no marcha más, pues afrontar con responsabilidad que ya no marcha más. Porque si yo me aferro, porque es como un apego, probablemente eso no es amor. O lo que dicen muchos de no quiero causarle un daño, creo que al final estamos causando más daño tanto a la otra como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Claro, definitivo. Cuando uno dice, si tú dices, ¿sabes una cosa? Mira, yo quiero que tú seas feliz. Y si tu felicidad es, listo, no estar conmigo y de pronto encontraste otra persona, no importa. Lo importante es que tú seas feliz y que yo te mire en los ojos, que seas feliz y está bien. Ese es el amor verdadero, dejar volar, dejar ir. A ver, para ir cerrando este ciclo, Amale, porque como te decía, se nos está acabando el tiempo, ¿cuál sería la clave fundamental para poner en práctica este acai? ¿Cuando ya estoy en pareja o cuando estoy en búsqueda o cómo aplicarlo? Por eso comencé con la fábula. Me pareció, me pareció súper emocionante y muy bonito recordar que si de pronto no sé cómo comenzar o cómo hacerlo, es como, ¿cómo tú tendrías un pajarito en tus manos? ¿Cómo lo tendrías? Y yo te pregunto a ti, ¿cómo lo tendrías? Con un cariño, pajarito. Imagínate, el otro día me pasó algo con un pajarito. Bajé a la puerta del edificio y estaba un pajarito hermoso, hermoso, hermoso. Y me dio tanta nostalgia que de verdad quería agarrarlo para protegerlo. Pero claro, mi esposo no se dio cuenta que estaba allí, no nos dio chance de agarrarlo. Y entonces, justo cuando empezó a volar, se estrelló contra un vidrio y me dio tanto dolor. Y claro, después, en realidad a mí no me gusta tener en jaulas a los pajaritos, realmente no me parece que es lo más lógico. Pero cuando caminaba con él, me decía, y es una lástima porque no es un pajarito que está acostumbrado a estar en la calle, entonces probablemente se vaya a morir. Y me dio más dolor, y yo decía, pero ¿por qué no me lo agarraste? De verdad. Entonces, exacto, ahí está. Entonces, el ser humano de por sí tiene esa esencia maravillosa, sí, de la bondad, uh-huh, del amor, de la ternura. Entonces, dejar fluir ese amor bondadoso es la clave. Si tú tienes ese amor bondadoso, el saber que ese pajarito eres tú y que lo voy a cuidar con tanto ahínco, pues ahí está la clave. ¿Cómo te gustaría que a ti te traten? Ah, no, pues a mí me gusta que me traten con cariño, con amor, con palabritas, con cositas, regalitos, perfecto. Entonces comencemos, pero no verbal, en acción. En acción. Todos los días. Amalia, un gusto como siempre. Creo que estas horas son súper rápidas en buena compañía del experto. En este caso, uh-huh, tú eres la experta. Así que te agradezco por este tiempo. Por favor, haznos saber dónde te podemos contactar. Por favor, mi teléfono es el 09-94-98-2301. Mi correo amaliasilva@yahoo.es. Amalia, muchas gracias por la compañía y a ustedes también por estar acá en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que nos vemos la próxima semana porque vamos a empezar a celebrar el mes de la mujer. Chao, chao y hasta la próxima. Tu mejor versión radio. Gracias por sintonizar tu mejor versión radio. Radio. Mantente informado de los recursos que te llevarán a una vida más plena y feliz. Síguenos en redes sociales como @mejorversioncoachingpositivo en Facebook e Instagram. Tu mejor versión radio.